César Rengifo. Lo que tenemos que tener claro es de que toda la cultura viene del pueblo, todas las creaciones fundamentales vienen del pueblo y que las clases dominantes sean propias de esa cultura. El teatro es un arte donde se expresan las ideas, contradicciones y luchas políticas. Este es un arte colectivo y público que refleja la problemática humana social. Así se expresaba César Rengifo. Su vasta obra no solo se limitaba a textos dramáticos, sino también a poesías, ensayos, artículos de opinión, sin descontar su labor como pintor y militante revolucionario. Yo me he puesto, pues, desde que me inicié en un trabajo artístico definitivo, precisamente tanto en el teatro como en la pintura, expresar a Venezuela, a su sociedad, con todas sus contradicciones y, sobre todo, dejar, esta es una ambición, pues, quizás que no sumamente alta, pero sí dejar un poco, en el teatro sobre todo, parte de lo épico de nuestro pueblo. César Rengifo. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.